بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Ra. Estas son las aleyas del libro El Corán. Un libro esclarecedor que distingue la verdad de la falsedad. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. ¿Cuánto desearán quienes rechazan la verdad el día de la resurrección haber aceptado el Islam? Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimu al-amalu fasawfa ya'lamun. Déjalos, oh Muhammad, que coman, disfruten por un tiempo y se distraigan con falsas esperanzas mundanales, que ya verán el castigo que les espera. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. Y no hemos destruido ninguna ciudad cuyo final no estuviera decretado. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. Y ninguna nación puede adelantar ni retrasar su final. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Y los idólatras de la Meca dicen a Muhammad: Tú que dices haber recibido la revelación, ciertamente estás loco. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ¿Por qué no has venido a nosotros con ángeles si eres de los veraces? مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ wa ma kanu idhan munzarin. Allah les responde diciendo: No enviamos ángeles si no es con el castigo. Y entonces este no se hace esperar sobre quienes niegan la verdad. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. En verdad, nosotros hemos revelado la exhortación, el Corán, y nosotros la protegeremos. Wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin. Y ciertamente, enviamos otros mensajeros antes de ti, oh Muhammad, a antiguas comunidades. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Y cada vez que se presentaba ante ellos un mensajero nuestro, se burlaban de él como se burlan también de ti. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. Y del mismo modo que infundimos la incredulidad en sus corazones por desmentir a sus mensajeros, hacemos que esta también penetre en los corazones de los pecadores, de los habitantes de la Meca que rechazan la verdad. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. No creerán en él y les sucederá lo mismo que les ocurrió a quienes negaban la verdad de las comunidades anteriores. Wa law fatahna 'alayhim baban min as-samaa'i fa dhallu fihi ya'rujun.

خلقناه من قبل من نار السموم. Y antes creamos a los jin de fuego puro. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Y recuerda, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a crear a un ser humano a partir de arcilla seca procedente de un barro negro moldeable. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Y cuando lo modele e insufle en él, y sea depositada en él el alma, cobrando así vida, se postrarán ante él en señal de respeto. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Y todos los ángeles se postraron. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Salvo Iblis, que se hallaba entre los ángeles a pesar de ser un jin, quien se negó a postrarse con los demás. Qala ya Iblis ma laka alla takuna ma'a as-sajidin. Alá le dijo: Iblis, ¿por qué no te has postrado con los demás? Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Este contestó con altivez: no iba a rebajarme postrándome ante un humano creado a partir de arcilla seca procedente de un barro negro moldeable. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Alá le dijo: sal, pues, de aquí expulsado. Wa inna 'alayka al-la'nata ila yawmiddin. Serás despreciado y expulsado de mi misericordia hasta el día del juicio final. Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Iblis dijo: Señor, concédeme un plazo de tiempo hasta el día de la resurrección. Qala fa'innaka minal munzirin. Alá contestó: se te concederá dicho plazo ila yawmil waqtil ma'lum, hasta el día señalado. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dijo Iblis: Señor, por haber sido la causa de mi extravío, seduciré a los hombres en la tierra para que pequen, y los desviaré a todos de tu camino. Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Excepto aquellos de entre tus siervos devotos que has guiado para que te obedezcan y adoren solamente a ti. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Alá dijo: este, el de la sinceridad de la fe, es el camino que conduce directamente a mí. Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. En verdad, no tendrás ningún poder sobre mis siervos, salvo sobre aquellos extraviados que te sigan. Y todos los extraviados estarán citados junto a ti en el infierno. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Este tiene siete puertas, cada una de ellas destinada a una clase concreta de pecadores. إن المتقين في جنات وعيون. Quienes teman a Alá, estarán entre jardines y manantiales. Udkhuluha bisalamin aminin. Se les dirá, entren en paz sin nada que temer. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Eliminaremos todo rencor que puedan albergar sus corazones. Serán todos como hermanos y estarán recostados en divanes, unos frente a otros. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. No sentirán cansancio alguno, ni serán nunca expulsados de allí. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Notifica a mis siervos, oh Muhammad, que yo soy el indulgente, el misericordioso. Mas diles también que mi castigo es doloroso. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ. Y cuéntales la historia de los huéspedes de Abraham. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. Cuando se presentaron ante él, le brindaron el saludo de paz. Y tras ver a Abraham que ellos no tocaban la comida que les había servido, porque eran ángeles, y estos no necesitan alimentarse, les dijo, verdaderamente, mi esposa y yo sentimos miedo de ustedes. Estos contestaron, no temas, te traemos la buena noticia del nacimiento de un niño sabio. Isaac. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Abraham dijo, ¿me traen la buena noticia de un hijo a pesar de haber alcanzado la vejez? ¿Qué milagro es este que me anuncian? قالوا بشرناك بالحق فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ. Estos contestaron, lo que te hemos anunciado es verdad. No seas, pues, de los que pierden la esperanza. قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Abraham dijo, solamente los extraviados que rechazan la verdad pierden la esperanza de recibir la misericordia de su Señor. Y les dijo, una vez se hubo disipado su miedo, ¿cuál es el asunto principal que los ha traído hasta aquí, enviados de Allah? قالوا إِنَّا